y caballeros, señoras y señores, están a punto de escuchar. Atentos. Otro talento que va a matar la liga. Maestros. WY Record. El sobreviviente con el más que entona. Presentan a Franco, el gorila Zumba. Si le quieres pelea, dale con la correa. Azótale en la brea. Duro, duro. Si viene y frontea, lávelo de la azotea. Yo soy el que la setea. El respeto, W con Yandel.